pinta colores en la adversidad. Y el gris de la intolerancia en arco iris se convertirá. Deja a los duendes en tu acuarela de la vida jugar y verás hermosos paisajes que a ti y a tu amada conmoverán. En el bosque los habitantes con lágrimas recuerdan que llegó una tarde con poemas de amor. Su piel negra y blanca, sus ojos color marfil, y en su patita izquierda una manchita gris. Hablaba con las aves, nadaba de maravilla, se trepaba con los monos y reía feliz la vida. Las abejas cortaba flores y daba miel a las ardillas. Jugaba con los leones, profesor en filosofía. Su nombre era Bumpy, del país de las maravillas, donde no existen las armas, pero sí la sabiduría. Festejaban la primavera cuando unos pasos escuchó la potente carabina, municiones disparó. Bumpy con coraje se le acercó y le dijo: hermano, escuchemos los colores de la vida, los colores de la esperanza. El hombre se marchó cantando, los animales ya no sufrían, y una hermosa ardilla triste noticia repetía. Su piel blanca era roja, su rostro ya no existía, su cuerpo mutilado era la ley de la sabiduría. La enterraron debajo de unas flores, eran rosas amarillas, y en el bosque nadie cantaba ni reía con alegría. Su nombre era Bumpy, del país de las maravillas, donde no existen las armas, pero sí la sabiduría. Y cuentan qué misterio, que estas flores amarillas, aún en la tormenta, en la sequía, jamás perdieron su color y su alegría. Bumpy eres tú, Bumpy es tu verdad, tu futuro. Bumpy es el arroyo en que tú y tus seres queridos se reflejarán. Y en unos de sus poemas Bumpy escribía que el amor no se construye con una carabina. Bumpy, hermano, Bumpy querido, Bumpy compatriota, de la vida y el destino.